Pamela, ¿de qué se trata? ¿Quién se quiere por mi lío? Me parece que es la blanca peleando con el marido. Me parece que es la blanca peleando con el marido. Porque inventó la pieza. Juan Bobo, ombligona, ombligona.